En las fiestas rituales de toda comunidad es imprescindible la presencia de músicas y danzas interpretadas por los colectivos populares, cuyos saberes se transmiten oralmente, dando lugar a la llamada música asociativa, en donde cada individuo aporta a la colectividad su conocimiento vocal o instrumental. En el sureste español, Murcia, Albacete, Granada, Almería y Málaga, se han mantenido una serie de agrupaciones denominadas, según las zonas, cuadrillas, pandas, rondas, animeros, las cuales interpretan desde jotas, fandangos, a seguidillas, parrandas, malagueñas, torrás, verdiales y rondeñas. Este rico folclore musical, muchas veces desconocido por las gentes del norte, forma parte de interesantísimas fiestas como la de las cuadrillas de barranda, los verdiales de los montes malagueños, las ánimas en Caravaca o la chicharra de Motilleja, entre otras. ¿Que en dónde están todos estos lugares y en qué consisten sus animadas celebraciones? Para contestar a estas cuestiones y muchas más que vayan surgiendo, hemos solicitado la inestimable colaboración de Jesús Tejar Juncos, músico, investigador, divulgador y, por supuesto, gran conocedor y vividor de estos eventos. Agradeciéndole de antemano su presencia, comenzamos un martes más con vuestra complicidad y amistad el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Regra Menéndez. Hola, Miguel, Noé del Río San Sebastián. Hola, buenas tardes. Te iba a llamar Miguel, no sé por qué. Por mí, Rodrigo Miguel. Por mi padre igual. Ah, Miguel, por claro, padre. Claro, claro. Bueno, pues aquí estamos un martes más. Oye, ¿qué presentación más completa has hecho? Yo creo que ya con lo que has explicado, sí, ya sabemos qué son las cuadrillas y es tal. Verdad, ya no podemos ir, ¿eh? No. Ya verás todo lo que nos va a contar Jesús. Además, va a ser un programa muy divertido y con unas músicas estupendas. Podemos pasar a la posgila directamente. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Qué hay de cena esta noche? ¿Qué nos vas a preparar? Los últimos respigos ya. ¿Las manchegas o algo así? Ya que tenemos un manchego por aquí. Venga, con unas gachas de esas. Vale. Pues sin más preámbulos y como se decía en las antiguas gilas, acá estamos todos. Tono, adivinanza. Pónmela fácil hoy. Venga. Para quedar bien con Jesús. Ojo. Para que vea que soy un listuco. Sí, pues ojo que hoy va con trampa, ¿eh? Con trampa encima. Vamos a ver. Bueno, venga, rápido. Te la planteo. Un cazador va de caza, hoy come liebre y mañana la caza. Te la repito. Un cazador va de caza, hoy come la liebre y mañana la caza. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y viaje al futuro 3 o cómo es eso? Pues, ¿o al pasado? ¿Quién crea saber la solución que nos llame hoy martes 22 de febrero de 2011? No sé, que nos llamen dentro de 3 años. Al 942-61-2700 o en nuestro muro de Facebook, de La Gila, que nos pongan la solución, que ya estamos ahí viendo pues todo el muro. Bueno, pues me lo has puesto difícil hoy. ¿Algún dicho? Pues hoy he traído un dicho relacionado un poco con las músicas de las que vamos a hablar. Y en este caso el dicho es montar un fandango. ¿Lo has oído alguna vez, Tono? O vaya, sí, fandango que has montado. Ya te digo. Es frase con la que se suele referir al barullo, revoltijo o ajetreo que uno ha causado al realizar alguna acción de una manera tumultuosa. El dicho deriva del baile popular denominado fandango, baile de movimiento vivo y que exige gran maestría por parte de sus intérpretes, pero que a ojo de un desconocedor de sus pasos diera la sensación de algo incontrolado y desordenado. Nada mejor que una atenta observación de las diferentes interpretaciones de fandangos españoles para darnos cuenta de lo inapropiado del dicho. Porque el fandango es una cosa ordenada y bien estructurada. Claro, claro, como casi cualquier baile. Eso es. O sea, hay que saberse simplemente las claves para bailarlo. Todos los bailes, bueno, llevan una serie de pasos que hay que saberse. Y nos vamos ya a este programa que hemos titulado así, La Música Asociativa del Sureste Peninsular, en el que vamos a hablar de todas estas músicas que os comentaba en la introducción. Pero ahora Tono también nos va a hacer una pequeña introducción sobre el tema, con un tema de fondo titulado Paso Triple, sacado del CD La Ronda Motilleja, de Motilleja y Compañía, de su disco Condenados a Encontrarnos. ¿Qué título más bonito? Condenados a Encontrarnos, ya, ¿eh? Y lo otro, no es un paso doble, es un paso triple. Paso triple. Pues con más ese, complicado todavía, ¿eh? Con ese fondo musical en el que ya vamos a empezar a oír las músicas que se hacen en el sureste peninsular, Tono nos tiene algo que contar. A la música asociativa, quizás por su carácter espontáneo, pues en los pueblos los mozos se reunían para hacer las rondas a las mozas, cantar marzas, mayos, animar fiestas, etcétera, etcétera. Se le ha prestado poca atención considerándolas algo casi al margen de las actividades de los grupos folclóricos. Esto les ha permitido no encorsetarse en un repertorio inamovible, sino continuar evolucionando de forma natural, lo que se ha venido en llamar tradición viva. Y es tradición viva en tanto en cuanto sigue nutriéndose, por lo general, del mismo grupo social al que va destinado, la propia localidad, e incorporando nuevas letras a su repertorio, sin que aparezca la artificiosidad de incorporaciones cultas. Aparecidas muchas de estas cuadrillas como cuadrillas de ánimas a partir del siglo XVI, a raíz del Concilio de Trento que afirmaba el dogma del purgatorio, surgen hermandades en toda España con el fin de recaudar fondos para misas o atender sepelios a los pobres. Así, a la voz de «se canta o se reza», fórmula bien conocida en nuestras marzas, salían en determinados días de cuestación visitando casa por casa. Caso bien distinto son las pandas de verdiales, cuadrillas estructuradas en su composición con un alcalde a la cabeza y un fin simplemente lúdico. Y para que nos hable de las cuadrillas, de las pandas, de su música y de sus entresijos, compartimos hoy estos fogones con Jesús Tejajuncos. Como has dicho, especialista, divulgador, músico, gran entendido en este tipo de músicas, del que Rodri pues, nos va a poner un poquito en antecedentes. Jesús Tejas Juncos, que desde los 8 años ya forma parte de la Ronda de Motilleja, o sea que es joven, pero lleva muchos años formando parte de esta ronda. Pero no solamente eso, ha sido fundador de la Ronda Los Llanos, ha colaborado en proyectos del patrimonio etnológico con Trenti, Antropología, nuestro compañero y paisano Manuel Luna. Forma parte de la cuadrilla mediterránea de Murcia, fundador de la asociación Etnomancha, organizador de la fiesta de la chicharra en el año 1999, con él hablaremos de ello, colabora con la panda de verdiales Antón Pitar de Málaga y con otras pandas de verdiales, ha colaborado recientemente con Vanessa Muela, con la que estuvimos ya hablando de su último disco, Garabítense. Que yo creo que además pusimos el tema que grabó con la cuadrilla de Motilleja. Sí. Bueno, en el año 2009 colabora con el envío de instrumentos tradicionales de la península ibérica al Museo Mundial de la Música de Phoenix en Estados Unidos. Qué interesante esto, ya nos contará también un poco. También ha participado en el disco de Manuel Luna por Parrandas. Colabora en la revista Interfolk. Y además, pues es compañero de aventuras en la radio porque tiene un programa de radio internet en Radio Pinomar que se llama Las Cuadrillas te rondan, que se emite los jueves de 9:30 a 11 y a los cuales pues remitimos a todos nuestros oyentes. Bueno, toca, canta y baila de forma fija en cantidad de rondas, cuadrillas, pandas En fin, que podríamos estar todo el programa hablando de las actividades que hace Jesús Tejas Juncos, pero mejor que él nos cuente y nos diga si hemos hecho un buen resumen o hay algo más que añadir. Buenas tardes, Jesús Tejas. Hola, buenas tardes, buenas noches y... Bueno, pues más o menos esas son todas las actividades. Casi que me estabais estresando, a la hora de oírla. Tú sabes, cuando recibimos tu breve currículum, bueno, sí, currículum, tus vidas y milagros, sí, vamos, es que dijimos, esto no puede ser, esto hay que resumirlo muchísimo, porque se nos va el programa. Bueno, la verdad es que la afición nos lleva un poco al tiempo libre, dedicarlo a esta música tradicional y al estudio de la misma y un poquito también a su divulgación. Y, por supuesto, a su disfrute. Y, bueno, tenemos la suerte de que en el sureste peninsular hay muchas cuadrillas, muchas rondas y muchas pandas de verdiales en activo y, entonces, pues, se aprovecha el tiempo libre justo para disfrutar de ellos. Además, que es curioso y es bueno también, pues, para divulgarlo, que tú no solamente eres un estudioso y sabes de esto que vamos a tratar hoy, sino que intervienes activamente en ello, que pues es importante vivir las fiestas desde dentro para poderlo contar y comunicar. Siempre me gusta decir que relativamente quien tiene que estudiar esto son compañeros, como antes nombrabais, como Manuel Luna, que son antropólogos. Realmente nosotros lo que estamos haciendo es viviendo este proceso, pero más bien para estudiarlo ya tenemos antropólogos que son los que lo realizan. Yo lo que suelo hacer siempre es hablar desde la experiencia de lo que he vivido y de lo que creo que va a ser el futuro de esta música y de lo que nos han contado en un tiempo relativamente cercano las personas mayores. Es complicado, desde luego, hablar de cómo fue en el siglo XVIII o en el siglo XVII. Muy complicado, por no decir imposible. Los datos que hay son mínimos para hablar con una fiabilidad máxima. Pero bueno, podemos hablar, en mi caso concreto, pues de lo que nos ha contado la gente mayor de que vivió estas músicas en los años 30, 40, 50, y luego cómo las estamos viendo hoy, y ya pues empezar un poco, sí, a divagar qué será de esta música en el futuro. Nos contabas que, bueno, todas estas, que además, pues, así pusimos el nombre al programa, la música asociativa del sureste peninsular, porque todas estas músicas, todas estas interpretadas por cuadrillas, por pandas, por rondas, tienen ciertos puntos en común. Y sí, yo creo que nos los cuentes un poco. Pues lo explicabais muy bien al comenzar el programa. Hay una relación, digamos, en cuanto al saber de esa raíz común. La realidad comienza de una manera muy sencilla. En todos nuestros pueblos había una necesidad de danzar, de bailar, en menos ocasiones de las que pensamos, seguramente, o de las que se nos ha transmitido, porque la realidad es de que había trabajo de sol a sol y muy pocas horas de divertimento, con instrumentos muy rudimentarios en muchas ocasiones, pero sí que había una necesidad de bailar y danzar, es así. Entonces, en todos estos lugares, pues siempre ha habido los típicos músicos del pueblo. Supongo que pasará igual en las zonas del norte. Uh-huh. Y esas se reunían, pues, o en familias, o eran amigos. No todo el pueblo era músico, ni todo el pueblo bailaba, pero sí que había una serie de gente relacionada directamente con el hecho de hacer música. Y, bueno, pues la verdad es que tuvieron una relación, sí que es cierto, con las hermandades religiosas, allá por el siglo XVII y XVIII, por lo que bien contaba Tono, pues por esa llegada del purgatorio, de las ánimas benditas, de un sistema petitorio para pedir para las ánimas, y eso un poco sí que nos da forma a todo este sureste peninsular, a esa manera de entender esa música. Ese sería uno de los puntos de unión que tenemos. Otro concreto es la instrumentación de estos grupos de música, de estos grupos que han sido, por decirlo de alguna manera, las verbenas tradicionales, la música étnica tradicional del sureste peninsular. La otra es la instrumentación, como digo, casi todos compartimos el tema de guitarra, guitarros, que son guitarras de menor tamaño y con un cordaje distinto al de la guitarra española, uh-huh. El violín, laúd, bandurria, creo que son instrumentos relativamente conocidos, ¿no?, por allí también. Uh-huh. Y luego los instrumentos de percusión, que son quizás, o con seguridad, los más antiguos, que también compartimos todas estas rondas, cuadrillas y pandas, que son el pandero, que al contrario de algunos de los que se ven por el norte, que son cuadrados y tal, es el típico pandero redondo, pero allí lleva sonajas y, en fin, digamos que diversos tamaños. Ahí ya sí que entraríamos en otras deliberaciones, ¿no? Pero bueno, el pandero y los platillos, que son pues como unos los chinchines, ¿no? Sí, exactamente, unos chinchines, unos platillos de bronce pequeños, de distintos diámetros, que también llevan casi todos estos grupos. Y luego la otra parte serían los estilos que se trabajan. Los estilos, ahí entraríamos, pues a partir sobre todo del siglo XVIII sí que hay una estructura más fija en esos estilos, o palos, vamos a hablarlo así, es decir, no son canciones, son unos palos que se trabajan, que suelen ser casi todos estos lugares, como unión de estos lugares. Luego cada uno tiene algunas particularidades en algunos temas, pero casi todos trabajan el fandango, la jota y la seguidilla, y luego una serie de rondas y tonadas o romances que se usan en determinados sitios. Esto en cuanto a música, un poco, por llamarlo de alguna manera, más festiva. Todo lo que vamos a hablar va a ser un poco en general. No podríamos centrarnos, entonces va a ser un poco en general. Y luego, aparte, pues tenemos una serie de música religiosa que solamente se canta pues en determinadas épocas del año, como pueden ser los mayos, muy parecido o relacionado con las marzas, que se celebran por allí por el norte. Tenemos también los aguilandos en Navidad, o pascuas, o animeras, que se llaman. Y también podríamos contar pues, con el tema de otros cantos religiosos, como pueden ser los cantos de la aurora, que se dan hacia el mes de octubre y noviembre. La verdad es que relacionar estas fiestas es muy sencillo, porque en muchas ocasiones cuando nos reunimos, rondas manchegas, cuadrillas murcianas y pandas reverdiales, el hecho de por qué creemos que tenemos una relación tan directa es sencillo de comprobar a la hora de ver que podemos tocar juntos. Sí, el problema, hemos leído en algún sitio, el problema de tocar juntos es que igual se iguala mucho, porque son matices lo que os separan unos de otros, ¿no? Sí, claro. Estamos viviendo un proceso relativamente no tan distinto al que ocurría antiguamente. Lo que ocurre es que antiguamente un músico o músicos de la zona, cuando se reunían en alguna ocasión, tenían que ir andando de una aldea a otra, y tardaban a lo mejor 2 horas en hacer ese recorrido, del cual ahora hablaremos, un recorrido que se inicia, por ejemplo, en Navidad, para la petición de las ánimas. Y relativamente ahora, 2 horas, aquí nos podemos presentar en Murcia, concretamente yo estoy en Albacete, pues para ir a Murcia, relativamente en 1.5 horas estamos allí, en la actualidad. Es decir, no ha cambiado tanto el hecho en sí. Lo que ha cambiado es la velocidad en la comunicación. Que va todo mucho más rápido ahora. Correcto, exactamente. Entonces, relativamente no ha cambiado tanto, por decirlo de algún modo. También hay que decir que estas músicas pues no están, digamos, no tienen ahora mismo el mismo sentido social que tuvieron en aquella época de la cual estábamos hablando, que arranca esa relación más íntima. Pero por ir otra vez a la raíz, comentabais antes el tema de las pandas reverdiales, y son exactamente lo que es el hecho social de la petición para las ánimas, es exactamente igual que el que hay luego aquí en Murcia y Albacete. Es decir, ellos en la figura del alcalde y el mayordomo la tienen igual. Salen a pedir para una ermita. Es exactamente lo mismo. O sea, no tienen ninguna diferencia. Siguen haciendo sus bailes de pujas aquí, o subastados. Aquí también se sigue haciendo igual. O sea que la relación es muy, muy directa. Lo que nos lleva a pensar en muchas ocasiones que fue una moda mucho más extendida a nivel nacional, que simplemente en determinados lugares pues se ha quedado un poco... Permaneció ahí. Permaneció y se quedó aquí. De hecho, pues se puede seguir disfrutando de ella. Eso sí, dentro de un contexto social totalmente distinto, porque sería irrisorio pensar que ahora mismo la situación es la misma que en el siglo XVIII, no tiene absolutamente nada que ver, ni siquiera con 1960. Lógicamente. Ni en instrumentación, ni en ninguno de estos tipos de cosas, pero sí que hay un estilo característico que diferencia a estos grupos de música de otras manifestaciones tan válidas como esta, pero que son diferentes, como pueden ser grupos de coros y danzas o grupos folk que realizan otro trabajo distinto o otra fiesta diferente a la que hacen estos grupos, digamos, de algún modo, que les ha venido de tradición oral. Bueno, esto queda estupendo como introducción, pero me imagino que muchos de nuestros oyentes estarán ya deseando escuchar. ¿Y cómo suena todo esto que estamos hablando? Estamos hablando de músicas, pero no hemos oído ninguna. La verdad es que cualquiera de ellas, las rondas manchegas, los verdiales malagueños, ¿cómo se llaman? Las cuadrillas murcianas darían para un programa entero y todavía faltaría. Lo hemos intentado aglutinar. Seguramente que más adelante despreciaremos y haremos otros programas específicos, pero queríamos que sonara en Radio Laredo, en La Gila, sonara estas canciones. Y vamos a empezar con qué tono, para pues unos verdiales de la Almojía, en concreto del disco de la tradición musical en España de Tenosaga, el volumen 6, que titulado Fiesta de Verdiales, pues la panda del maestro de la Castañeda nos va a interpretar Cuando un hombre está parado. Los Verdiales, una de las fiestas más antiguas de Europa, que bueno, tienen una toda una serie de ritos y danzas que Jesús nos va a comentar. Y aparte de eso, la música, la verdad es que nos choca muchísimo por aquí, por el norte, porque es de un barroco, tiene tantas sonoridades, es unos sonidos que, vamos, nos sorprenden por aquí, acostumbrados a músicas un poco más austeras, de pareja, de gaita y tambor y caja. La verdad es que es un derroche de instrumentos. Sí, nos desbordan tantos sonidos. Nos lanza a bailar. Coméntanos, Jesús. Bueno, pues en la provincia de Málaga hay una tradición, como bien comentáis, antiquísima. Que, bueno, en cuanto a instrumentación, como decíamos antes, son una panda de verdiales, como panda. Solamente se llamaba panda durante la época navideña. Es decir, no se consideraba panda de verdiales el resto del año. El resto del año lo que había era un rejuntamiento, como se llama por allí, de músicos para determinadas fiestas, como podía ser una matanza, o que un chaval se iba al servicio militar, o hacía una patrona en el pueblo que celebraba una fiesta patronal, o se juntaban de varios cortijos a celebrar una fiesta, entonces se juntaban diversos fiesteros, como se llaman allí, y hacían una pequeña fiesta. Una panda, la que se reúne para Navidad, pues ya era algo más fija en cuanto a número de músicos. Ya se componía, antiguamente eran dos guitarras, un violín, pandero y dos pares de platillos. Con el tiempo se añaden un par de guitarras más y también algún platillo más, y dependiendo del estilo, porque dentro de las pandas de verdiales, aunque se sospecha y se sabe en muchas ocasiones que antiguamente había muchos más estilos de verdiales, que, por decirlo de algún modo, para no lo hemos dicho al principio, es un fandango. Es un palo del fandango que está muy perfeccionado porque se trabaja solamente, por decirlo de algún modo, ese palo en aquella zona. Pero bueno, cristalizó en tres estilos, ha cristalizado actualmente, aunque, como decía antes, se sospechara que hubiera más, que son el estilo Almojía, que es el que acabamos de escuchar, el estilo Comares y el estilo Montes de Málaga. Este estilo que acabamos de escuchar, Almojía, pues se caracteriza, como bien veis, por un toque muy barroco de violín, y luego el cante son coplas de fandango. Este estilo todavía conserva la figura del mayordomo, además de la del alcalde, es decir, siguen haciendo esa petición para las ánimas en Navidad, por algunos cortijos de aquella zona. El estilo Comares es quizás el más moruno, por decirlo de alguna manera, el más morisco. De hecho, el nombre de estilo Almojía o estilo Comares viene dado por pueblos alrededor de los cuales se basan estos estilos. Es decir, es una zona geográfica cerrada donde se realizan. Luego el estilo Montes de Málaga, que es el tercero que nos quedaba, es un estilo ya un poco más extendido, digamos, por todo lo que son los montes de Málaga, para entendernos. El estilo Comares tiene la particularidad de que usa también bandurria y laúd, y además el pandero es de unas proporciones un poquito más pequeñas que el de los otros dos estilos. Bueno, pues la fiesta de Verdiales es de las fiestas más vivas en cuanto a música asociativa actualmente. En gran parte ha sido por el gran trabajo que han realizado desde las instituciones públicas malagueñas. El disco que hemos escuchado, ahora mismo el del Maestro de la Castañeta, que se grabó para la colección de Tecnosaga, el libreto y los textos fueron realizados por el que actualmente es presidente de la Diputación de Málaga. Sí, eso me comentaba Macario cuando le llamé, Macario Santamaría, el director de Tecnosaga, hablando con él y tal, me decía precisamente que era el presidente, porque decíamos, bueno, llamamos a Jesús que nos hable de la parte de La Mancha y alguien que nos hable de los Verdiales. Y le pregunté, y efectivamente es el presidente de la Diputación. Digo, no, entonces que hable todo Jesús, lo siento por él, pero vamos, es que es picar muy alto ya. Sí, sí, pues la verdad es que es una persona muy cercana, además, muy cercana a la fiesta de Verdiales, y tanto él como algunas personas, como grandes fiesteros de antiguos, como fue Poveda, que es muy conocido en Málaga, o Pepe Molina en la actualidad, que es el violinero de la panda de Verdiales Antón Pítaro, los hermanos Fernández Campos, Carlos y Alejandro, trabajaron muchísimo por el estilo Comares junto a un antiguo fiestero conocido como Paco Maroto y otros fiesteros antiguos de allí de Málaga, son, digamos, los que han dado un impulso institucional a la fiesta de Verdiales, que ha hecho que actualmente, junto con otras zonas que veremos después, esta música esté viva de verdad. Es decir, ha evolucionado, por supuesto, al siglo XXI, que es donde estamos. Pero de una manera natural, que es como, va evolucionando el folclore. En el momento que no evoluciona así, ya no hablamos de folclore, hablamos de otras historias. Se ha conseguido que tenga sentido social, que es una palabra que seguramente voy a repetir muchas veces esta noche. Es decir, los jóvenes y la gente mayor siguen reuniéndose alrededor de esta fiesta de Verdiales. Muchos sábados, muchos viernes noche, en muchísimas ventas y cortijos de los montes de Málaga, puedes acercarte y puedes seguir escuchando esta música en su lugar natural de origen. Seguramente podemos afirmar que no sonará o no será la misma fiesta que hubo en el siglo XVII o XVIII, porque la situación socioeconómica, cultural de esta gente es totalmente distinta, pero ese palo, esa música sigue teniendo ese mismo sabor. La instrumentación es prácticamente la misma, aunque sea con instrumentos mejores. Pero sí que sigue teniendo ese sabor, y se nota, hay una diferencia palpable en cuanto a otras formas de trabajar esta música. Tiene una fuerza y una atracción muy especial, a pesar de que trabajan solamente, como digo, el palo del fandango verdial, a pesar de que parece que siempre tocan la misma canción, por decir, para entendernos así en general, todas son distintas. Uh-huh. Ahí está la magia de la fiesta de Verdiales, que cada lucha, que sí llaman ellos a cada una de estas canciones, o sea, cada una de estas luchas de Verdiales son distintas unas de otras, y eso es lo que hace que tenga esa magia que no puedes parar una vez que estás ahí de escuchar una tras otra, y ya cuando participas con ellos te das cuenta de cómo engancha y van bailando mudanzas a la vez que van cantando coplas sin parar durante toda la noche. Pues vamos a escuchar otro estilo, en este caso el estilo Montes de Málaga, y es un tema que nos has enviado, Lucha de Verdiales. Además, es una grabación en directo. Además, es una grabación en directo que se realizó en la fiesta de la Chicharra en el año 2002, y es la panda de Verdiales Santón Pitar. Uh-huh. es el estilo Montes, y bueno, se nota la diferencia, es que la velocidad no es tan grande como la del estilo Almojía. El pandero se toca de manera distinta, es un poco el que marca el compás de la fiesta, y los platillos, en vez de ir repiqueteados, es decir, redoblando el toque de platillos, van como a un golpe. Y bueno, además, la panda que vamos a escuchar, Santo Pitar, en mi modestísima opinión, a mí es una de las pandas que más me llena por su estilo de trabajar la fiesta de Verdiales, aunque hay otras pandas estilo Montes, como que seguramente iremos desgranando seguramente en otras ocasiones o iréis colocando, pues Jotrón y Lomillas, la panda primera del Puerto de la Torre, la panda primera de los Montes, que tienen otro tipo de fiesta dentro del estilo Montes, porque eso también hay que decirlo, dentro del que todos son el estilo Montes, luego cada una de ellas da un tratamiento a esa fiesta, y bueno, a mí concretamente el tratamiento de la que da la fiesta la panda de Santo Pitar me encanta, y lo vamos a poder comprobar. guapo, Jesús. Pero vamos a ir dejando ya los verdiales atrás. Es una pena, podríamos dedicar casi un programa a verdiales. Lo haremos. Lo haremos. Pero en este queremos dar una muestra de lo que es esta música asociativa en toda esa, en esa zona, en esa región. Entonces nos vamos ya para Murcia. ¿Alguna cosa que añadir que quieras comentar antes de dejar los verdiales, Jesús? Bueno, pues poco más. Lo único, para aquellas personas que quieran saber exactamente, y les pido un poco de sorpresa esto, qué es concretamente lo que es la canción en sí, pues como os dais cuenta, las dos que hemos escuchado es un estribillo que no va cantado, es como un paseillo musical, y luego la entrada al cante, que es un fandango, que son octosílabos, frases octosílabas, seis frases, para entendernos, octosílabas, como un fandango flamenco, para entendernos. Así que con eso casi que valdría. Y bueno, aquí habría muchísima tela de cortar, como estáis diciendo vosotros, muy bien dicho, pero vamos a intentar dar todo un repaso por el sureste antes de aparcarnos. Ya iremos oyendo tu programa los jueves de 9 y media a 11, que eso ya es, lo tenemos apuntado. Entre subdobles, Radio Pin... Arranca, Rodri, que Radio puedes. Radio Pinomar. Es que lo quería decir del tirón. Radiopinomar.com. ¿Este jueves hay ya programa, Jesús? Este jueves no hay programa por el tema del carnaval malagueño, que está en marcha. Y entonces, este jueves no tenemos programa porque se va a estar emitiendo en directo algunas chirigotas del carnaval malagueño. Pero a partir del jueves que viene, a partir del jueves 3 de marzo, ya tenemos de nuevo programa. Lo único que el jueves que viene el programa va a ser un poco especial porque va a estar dedicado a Villanueva de la Vera, en Cáceres, a sus rondas, a su carnaval y a su fiesta del Pero Palo. Muy buen carnaval, por cierto. Oye, estamos haciendo propaganda a la competencia, ¿qué es esto? Bueno, os puedo asegurar que en el próximo programa me encargaré de hacer la publicidad oportuna de la gila y de Radio Laredo. Muchas gracias. Nada. Bueno, también decir que este programa se hace gracias a Jesús, que nos ha mandado toda la información necesaria de los archivos musicales. Es decir, podríamos estar aquí haciendo casi le podemos pisar el programa directamente, la gila en Motilleja, no sé. La verdad es que a mí me ha sorprendido especialmente, gratamente, estas músicas, y además espero ir a la chicharra este verano si las condiciones son favorables, porque es una fiesta estupenda de la que al final hablaremos cuando lleguemos a Motilleja. Pero ahora nos vamos a Murcia, donde tengo la suerte de tener familia, donde se hacen las mermeladas, ¿cómo se llama esto? En Alcantarilla, en Murcia, y allí hay una fiesta, las cuadrillas de Barranda, y en donde se organiza, bueno, pues una fiesta tremenda de luchas, de piques, de unas cuadrillas con otras. Explícanos un poco, Jesús. Bueno, pues igual que decíamos un poco que la zona de Málaga estaba muy viva esta música tradicional, pues nos vamos a otra zona donde esta música pues se sigue utilizando. Quizás no con el sentido social, ni la fuerza, ni la viveza, como decíamos antes, porque es imposible de otras épocas. También porque sufrió un corte muy radical, no solamente aquí, sino también en Málaga y en otras zonas, que aquí llegó un poco con... Yo siempre pongo el ejemplo de que fue un poco darle a la pausa a la música étnica o a la creación de música étnica española allá por los años 20, 30, quizá la guerra civil, quizá el uso un poco, por decirlo de algún modo, indebido de estas músicas, quizá sacarlas de su ambiente natural y subirlas a un escenario. Fueron quizá un cúmulo de demasiadas cosas para que la creación se parase, Entonces se desarrolló en otros ámbitos, pero aún así, milagrosamente, hay zonas donde esto sigue de verdad vivo. Es decir, no es una actuación lo que vas a ver. Cuando llegas a muchas zonas de Murcia, lo que te encuentras son gente bailando de verdad en un bar, tal cual. Se juntan un sábado. Eso es lo que nos gusta a nosotros, ver la fiesta esa. Pues se siguen juntando, se sigue realizando este tipo de fiestas. Hay mucha gente, los encuentros de cuadrillas que se llaman allí, que se crearon a partir de la fiesta de las cuadrillas de Barranda, pues tomaron una estructura parecida, y bueno, esta fiesta que se crea en Barranda, alrededor de las cuadrillas, pues hace este mismo año ha tenido la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Suelen juntarse alrededor de 20.000 personas, una verdadera barbaridad para escuchar seguidillas. ¿En Barranda, que cuántos son normalmente? Barranda tiene sobre 1.000 habitantes. ¿Y se juntan 20.000? Seis veces... Sí, es una verdadera maravilla. ¿Qué días? Cuéntanos. Para no ir, pues, porque no, será imposible entrar en Barranda. Es muy complicado entrar y en Barranda. Y aparcar ni te cuento. Es muy, muy complicado. ¿Qué días es? La fiesta de las cuadrillas de Barranda se celebra el último fin de semana de enero. Uh-huh. Y es, como os digo, es un poco la madre del cordero, por decirlo de alguna manera. Fue el primer lugar donde se empezó a realizar. Además, tienen la suerte, como digo, en Murcia, de tener muchas cuadrillas todavía en activo. Entonces, digamos, su organización es relativamente sencilla. No hay un gasto excesivo en cuanto a tener que traer grupos de muy lejos. Ha existido siempre, como decíamos antes también, músicos esparcidos por toda la zona, que se reunían en Navidad, igual que las pandas, y entonces sí que se conformaban como cuadrilla, pero luego durante el resto del año pues se juntaban a hacer bailes, igual que en otros lugares, pues para cualquier acto social. Uh-huh. Se sigue haciendo. Yo, como comentabais antes, actualmente también toco con una cuadrilla de Murcia, con la cuadrilla de Aguaderas de Lorca, y este mismo año... Aguaderas es una cosa, para los que no lo conocemos, es lo mismo que Aguilandos, ¿no? No. Es una localidad, es una diputación que pertenece a Lorca. Porque los Aguilandos tenían otro nombre, me parece. Sí, en esta zona se llaman Pascuas. Pascuas. Exactamente. Así que vamos a ir concretamente unas Pascuas de la cuadrilla de Aguaderas de Lorca, pues, sí. Este mismo año todavía he podido salir con ellos a pedir por la diputación, por esta diputación de Lorca, por Aguaderas, y todavía se sigue saliendo a hacer esa petición. ¿Y qué tal? ¿Qué tal se portaron los vecinos? Muy bien. Todavía se abre la puerta de las casas, dan una ayuda o dádiva para la ermita, se come, se cantan esas Pascuas, que ahora explicaremos un poco lo que son, y se hace baile. Es decir, uh-huh. Se sigue trabajando los mismos. Ya no solamente trabajan en la malagueña o el fandango como los verdiales, sino que las cuadrillas murcianas tienen un repertorio mucho más amplio. Tienen desde varios tipos de seguidillas, como puede ser la parranda, la poblata... Todo esto hablo solo de seguidillas, ¿eh? Uh-huh. Dentro del palo de las seguidillas tienen parrandas, poblatas, pardicas, según la zona donde se toquen, se llaman de una u otra manera. También todos ellos trabajan el tema de la seguidilla manchega, quizá por contacto con nuestra región un poquito más cercana. Tienen muchísimos tipos de malagueñas, de un estilo, digamos, un poco más a golpe, por decirlo de alguna manera, o en 3x4, y otras a bandolás, que se llaman aquí. Jotas, muchísimos tipos de jotas, y la característica de Navidad, como decíais antes, son el aguilando, que así se le llama en la huerta de Murcia, las animeras, pues llamando de algún modo, en la zona del noroeste o sur de la provincia de Albacete, aunque también en esa misma zona también le llaman aguilandás, aguilanderas, aguilanderos. Claro, que es un lío para los que no estamos acostumbrados a esos términos. Es complejo, pero la región de Murcia... por decirlo de algún modo, para entendernos, geográficamente se puede dividir en varias zonas que englobarían el noroeste de la región, donde dentro de que se hace relativamente lo mismo hay un estilo un poco más marcado. Luego tenemos la zona de Lorca y Puerto Lumbreras, que pega más a la zona de Almería, con la que comparte estas tradiciones. Y luego tenemos la huerta de Murcia por otro sitio, y un pequeño reducto que sería el campo de Cartagena. Entonces, claro, sé que es complicado, pero la realidad es que hay diferencias, matices que diferencian estas zonas. En la zona de Lorca y Puerto Lumbreras está muy vivo el tema del baile de parrandas y malagueñas. Este mismo fin de semana hemos podido compartir un encuentro de cuadrillas en... Vamos, que no paráis. Exactamente. ¿Qué hay que hacer para irse a vivir para allá? La verdad es que ahora en la época esta que va, desde el primer fin de semana de diciembre hasta este fin de semana... No paráis. Es un sin vivir, vamos. Todos los fines de semana puedes tener un baile de estos. Bueno, me voy a apuntar en Botelleja, me voy a empadronar, para ver si... Bueno, Jesús, no queremos seguir... La verdad es que, bueno, te escuchamos y nos gustaría estar 14 horas escuchándote, pero para que también escuchar un poco la música, vamos a... Un trozo, porque si no se nos va el tiempo. De la cuadrilla Mediterránea, de su disco No Coplas Murcianas, estas parrandas que tanto estamos hablando hoy. Venga, parrandas en do mayor. La que manda en el baile y es prima mía. Bueno, si alguien no está moviendo un poco su cuerpo, la cabeza o los pies, es que no tiene sangre en las venas, porque vamos, con esta música... Es que lo lleva. Es que además un poco lo que hablamos en el programa anterior, que la música está hecha para acompañar al baile, a la danza, y es un poco lo que hemos olvidado. Y viendo vídeos por internet de las fiestas que montáis por allí, es que vemos que todo el mundo se lanza a bailar, porque claro, es una fiesta como muy participativa. Te voy a contar no una se cosa, trata de Jesús. Que suban al escenario los músicos, sino que se participa, una participación total. Mira, no quería callar para que no se lo contase, Rodri. Bueno. Rodri no baila nunca nada. Bueno, empieza a saltar así como un oso, hace cosas así. Y viendo algún vídeo de la chicharra, dice, sí. Yo quiero bailar eso. Yo quiero ir allí y bailar. Sí. Pues con lo poco también, sí. También ayuda mucho el tema de que no haya, por ejemplo, un traje regional o una tarima. Claro, exactamente. Al ser a pie de calle. Los músicos mezclados con los danzantes, con los bailadores. Bueno, claro, es que... ha hecho para que aquella persona que quizás sea un poco más tímida o... también ves que hay gente que baila bien al lado de gente que no tiene esa capacidad artística del baile. Lo que me pasa a mí. O esas cualidades. Entonces, quizás te arrancas con más facilidad a bailar que cuando ves un cuerpo de baile, pues digamos, ya claro. Coreografiado y estructurado. Exactamente. Que tiene otro espectáculo distinto, tan válido como este. Y tiene su público y tiene su gente. Y ya te digo que hay que preservar y valorar exactamente igual. Pero esto es algo distinto, diferente. Y que sí que permite eso, ese acercamiento al público. Sí, ya llegaremos a la chicharra, bueno, no te preocupes. Sí. Pero como estamos en Murcia, vamos a tocar por lo menos un poquito por encima el tema de los animeros. Y, sí. Y que es una tradición que conservan todavía muy bien allí en Murcia. Bueno, nos estás contando que toda la zona. Como os comentaba antes, el tema de las... del sistema petitorio para las ánimas, tanto en la zona de Málaga, que la siguen haciendo, como en esta zona de Murcia o el sur de Albacete, sobre todo, pues existe esta denominación de aguilanderos, animeros, y este tipo de cuadrillas pues siguen haciendo, como decía, esa petición. Yo mismo he participado con esta cuadrilla que os comentaba antes, y lo que hacen es unos cantos conocidos como animeras, aguilandos, pascuas, que se tratan de una repentización de coplas. En algunos lugares, como suele ser el sur de Albacete, como decía, y el noroeste de Murcia, son coplas ya hechas. Es decir, son coplas al nacimiento, coplas al niño, coplas a la época de Navidad. Sin embargo, en la huerta de Murcia, en el campo de Cartagena y en el campo de Lorca, estas pascuas o aguilandos son repentizaciones. También en el norte de Almería, también hay que decirlo, que se participa de esta tradición mucho actualmente, pues van como inventando coplas, para entendernos, trovando. Pues estos troveros son un auténtico espectáculo. Ya hemos visto alguno por aquí que ha venido con... De cualquier cosa... El Cucharón, me parece que se llamaba. Sí, el Cucharón, el de Mónica Lovera. La noche del romancero, estuvo ahí echando unas trovas con nuestro amigo Miguel Cadavieco. Exactamente, pues Antonio el Cucharón, allí ahora mismo, bueno, seguramente el más conocido sea el tío Juan Ritas. Sobre todo por su edad, son 99 años, pertenece a la cuadrilla de Aledo. Y ahí sigue inventando coplas. Y ahí sigue, sí, inventan coplas, barbaridad. Sobre cualquier cosa, y son capaces de estar horas inventando coplas. Y ahí llegan esos piques entre diversos troveros que se dedican coplas unos a otros o se dedican a la gente que pasa, y la gente ofrece un dinero en muchas ocasiones para que tú cantes unas coplas u otras. Y terminado ese aguilando pascua, también se ofrecer dinero para bailar esa primera malagueña, para que tal no baile aquella parranda, o para que la cuadrilla toque una canción encima de un pozo. Todo ese dinero, por poner un ejemplo, ¿no? Todo ese dinero que se recauda va a parar a la ermita. Aparte, el mayordomo, pues quizá para cuerdas de los músicos o de la cuadrilla, o para compra de instrumentos en algunas ocasiones, que quedaban en posesión de esa hermandad. Y servían pues también, por supuesto, para arreglos en esa ermita y cosas así. Sobre todo el tema de la Pascua y del aguilando trovado está muy vivo en la actualidad. Todavía contamos con grandes, grandísimos troveros en toda la zona, como han sido el Chicharra o Felipe, el de la Torrecilla, o como decíamos, el tío Juan Rita, o el Floristero, que actualmente es el Patiñero Segundo, que ahora mismo ha sustituido. Por desgracia nos dejó no hace mucho el Patiñero Primero. Son todo esto que los nombres son troveros muy conocidos en la zona que tenían una capacidad de improvisación tremenda, o como por ejemplo las pascuas que hemos preparado, que las trova Pedro el Costa de Aguaderas, y vais a ver qué capacidad tiene para ir inventando coplas que no tiene preparadas ni escritas. Pues vamos a escuchar una muestra, interpretada por la cuadrilla Hermandad de Caravaca de la Cruz, sacado de su disco Antiquísima Misa de Ánimas, y vamos a escuchar unas animeras cifradas, que es un poco el introito en la misa, pero ya veréis qué misas hacen allí por Murcia. Sí, porque suena Antiquísima Misa de Ánimas, sí, y sí, te esperas algo lúgubre, una música así lúgubre. Vamos a escuchar un poco. Finaliza, se organiza una puja en donde la gente pues da dineros pues para bailar o para que alguien cante. Vamos a escuchar también un poco de esa puja con una malagueña. Ánima bendita, se va a proceder a subastar la primera malagueña. Oferta: 20 euros por bailármela yo. 20 euros Paco. Yo doy 30. 30 Antonio. Eso no poco. 30 a la una, Antonio. 100 euros por el primer baile. 100 a la una. Y yo doy 200 por bailármela con la mujer. 200 de Paco. 200 a la una. 200 a la una y media. 200 a las dos. Y 200 a las 3. ¡Venga, Paco! ¡Venga! ¡Venga, Daniel! Pues sintiéndolo mucho, tenemos que pisar este fandango precioso. La malagueña. Malagueña, sí. Bueno, y nos tenemos que saltar las Pascuas. Nos tenemos que dejar rapidísimamente Murcia, Jesús, porque se nos va el tiempo. Y queremos hablar de Motilleja, de tu pueblo y de tu cuadrilla. Pues como os decía, lo que estabais escuchando ahora mismo, las animeras, tienen referencia pues eso, a coplas al nacimiento. No son trovadas, por decirlo de alguna manera. La Pascua sí que podemos escuchar lo que es esa repentización, que es lo que quizás está más vivo actualmente en toda esta zona, y sí que se puede escuchar cómo inventan esas coplas y un poco la melodía y la respuesta de los músicos, que es diferente. Nos queda para otro programa esto, ¿eh? Sí. Porque, bueno, vamos un poco aquí a salto la mata, y no puede ser. Teníamos que haber hecho de cada cuadrilla. Vámonos corriendo a Motilleja. Vamos a Motilleja. ¿Qué hay en Motilleja, Jesús? Aparte de 900 habitantes. Menos. Que sois que no paráis en Motilleja. Mucho menos. Bueno, la verdad es que la denominación, como decía antes, Ronda de Motilleja, pues hay varias familias aquí en el pueblo pues que mantuvieron esta tradición, y luego pues gente joven que un poco nos echamos al cargo de continuar con ella. Sí es cierto actualmente que casi nunca nos gusta poner la Ronda de Motilleja de Albacete, porque la Ronda de Motilleja ha ido un poco siendo más FIA, como dice el disco, más compañía que otra cosa. Entonces, en la actualidad, pues tenemos músicos de Murcia, de Málaga, de diversos lugares de la provincia, que un poco se han acogido dentro de esa, un poco, no sé cómo explicarlo, psiquiátrico musical en el cual se ha convertido la Ronda. y bueno, pues participa mucha gente de otros muchos lugares. Y es una, aunque el repertorio nace aquí en Motilleja, sí que está un poco abierto, porque como decía antes, no le hemos querido poner vallas a algo que nunca lo tuvo. Entonces, siempre que ha llegado alguien aportando buena música, ha podido participar tanto de la ronda como de su repertorio. Aquel que ha entendido lo que es la filosofía de tener sentido social, que es lo que le importa a la ronda, es decir, la ronda sin sentido social no tiene absolutamente nada que hacer. Cuando llega a un sitio tiene que adaptarse a ese terreno, esa es nuestra forma de verlo, y un poco pues es la filosofía de la ronda, hacer lo que siempre se ha hecho aquí, es decir, adaptarse al medio para seguir teniendo un sentido, para seguir haciendo baile. Otras cosas, pues digamos que perdieron su sentido y se dejaron de hacer. Pues la ronda actualmente aquí en Motilleja, en los alrededores y allá donde nos llaman, pues sigue teniendo un sentido musical de diversión, de baile y de pasarlo bien, aunque sí que mantiene algunos rituales, como puede ser el canto de los mayos o los aguilandos en Navidad. Y recomendamos a nuestros oyentes que entren en internet, que pongan la ronda de Motilleja y que vean los vídeos y los bailes y las YouTube. Fiestas en YouTube, en las fiestas que os montáis allí. Y entre ellas una que a partir del año 1999 habéis llamado La Chicharra. No sé, sí, Jesús. Pues la verdad es que nació un poco por la necesidad de que esta música que se desarrollaba aquí, pues en bares, en fiestas privadas, pues hubo muchas asociaciones, amigos, compañeros que se acercaban a rescatar esa música, a tratarla de otra manera. Pues como decía antes, pues muchos grupos de folclóricos o de coros y danzas pues un poco bebían de venir aquí, entrevistar a alguna persona mayor, grabarlo cantando algo, luego pues llevarlo para hacer un montaje sobre un escenario, o venía algún grupo folk para sacar algún tema o una canción, y luego pues tratarla como la tratan los grupos folk, pues añadiéndole una renovación, algún instrumento musical más moderno, y bueno, pues se pensó que quizás el hecho de hacerlo, digamos, en crudo, en bruto, pues podría funcionar también como espectáculo social. Y ese espectáculo social pues un poco se vino a convertir en un pequeño festival donde acudieron dos o tres rondas de la zona y que poco a poco empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y de que nos dimos cuenta más que chicharra era dinosaurio. Y casi nos ha comido. Sí, porque ¿sabes? Os juntáis, ¿cuántas personas se juntan en Motilleja? Pues el pueblo tiene 570 habitantes y alrededor, el año pasado estuvimos 380 músicos y casi 2.500 personas. O sea que hay que ir reservando ya habitación por allí. El tema de la reserva, te puedes imaginar que es muy complicado. Es complicado. Porque es un pueblo muy pequeño, entonces los hoteles pues ya tienen que ser en pueblos cercanos que se suelen llenar rapidísimo. Dinos en qué fechas cae este año, porque es una semana antes de las fiestas de Santa Ana. Sí, de Santa Ana, debe ser este año sobre el 17-18 de julio, debe andar más o menos. Contactaremos contigo antes, no en plena fiesta porque estarás ahí en plena ebullición, ya te hemos visto en varios vídeos, que no paras, además que hace calor en esa época en Motilleja. En julio suele hacer bastante calor también. Bueno, pero lo solucionáis de una manera bastante drástica. Cuando menos curiosa. Bueno, pues sí, la fiesta básicamente consiste desde el viernes noche hasta el domingo. Digamos que no hay ningún tipo de control sobre el ruido que se crea en el pueblo. Entonces todo el mundo está haciendo música, haciendo ruido, está por las calles durante 48 horas seguidas. Digamos que la gente, el nombre, pues, tanto de la fiesta y tal, por el tema de la chicharra, ¿no? Ese ruido continuo, casi diría pesado, ¿no? Sí, para que no está dentro de la fiesta, efectivamente, pesado. Claro, claro. Entonces, bueno, revienta cantando. Exactamente. Había que darle la oportunidad al pueblo de vengarse de tantas horas de música. Ajá. Y entonces se utilizó una tradición muy antigua que hay aquí en Motilleja, pues que era la de arrojar agua. Pues, por ejemplo, cuando se cantaba una ronda de mayos y el que iba a cantar a la moza no era bienvenido por aquel padre o familia, pues se le tiraba un cubo de agua en la ventana. Entonces, pues esto fue creciendo, se convirtió luego más tarde en una fiesta en la que había una pequeña batalla de agua entre la gente del pueblo, y luego pues se incorporó también el tema de la ronda y de la chicharra a esta fiesta, y la gente tiene oportunidad de vengarse de la ronda tirándole agua el domingo a partir de las 2 de la tarde con su llegada a la plaza. Se utilizan instrumentos preparados para ello. Sí, claro, ya me imagino. Guitarras muy viejas. No participan los otros grupos, sí arrojando música, pero no con sus instrumentos. Lo digo para que nadie se asuste ni piense que se le va a romper su instrumento al venir. No, es solamente se le tira la ronda, pero sí que es cierto que cuando ya no se puede seguir tocando, porque nos cae tantísima agua que es completamente imposible seguir, pues uno de los miembros de la ronda, al que le viene de más antiguo, pues ya su bisabuelo ya tocaba y cantaba en la ronda, pues hace un poco un corro, que se ve en algunos vídeos de los que habéis dicho, hace un poco un corro entre la gente, y rompe la guitarra contra el suelo y se destroza, y digamos que es un poco la victoria del silencio sobre el sonido, aunque eso sí, volverá el año que viene a salir el viernes este, antes de la fiesta de Santana. Pues vamos a oír cómo suena la ronda de Motilleja y compañía, pues en vuestro disco Condenados a Encontrarnos. Vamos a oír, además relacionado con la fiesta de la chicharra, Condenados a Encontrarnos, qué bonito título. Jota etílica y torra. No la vamos a poder oír entera porque dura 7 minutos. Ya estamos pasados un minuto, así que vamos a oír un poquito. Vamos allá. Va una gallina, va una gallina. Va una gallina por la calle abajito, va una gallina por la calle abajito, yo le va una gallina. Va una gallina con el huevo en el culo, la muy gorrina, con el huevo en el culo, yo le la muy gorrina. Que no te duela, que esta copla la canta siempre mi abuela. Que esta copla la canta yo le siempre mi abuela. Y un par de huevos, y un par de huevos. Para todos aquellos que queráis saber mucho más, que seguro que sois muchos porque os habrá interesado todo esto que nos está contando Jesús, hay que deciros que en la revista Interfolk, en los números 46 y 47, pues tenéis en el apartado Estudio Interfolk las rondas en La Manchuela y en Motilleja, en dos partes, en dos números, que están escritas por Jesús Tejas Juncos y Javier Cuellar. Dos artículos, bueno, es el mismo, dividido en dos partes, interesantísimo para que profundicéis en la en todo esto que os estamos contando. Jesús, nos hemos amontonado un poco, pero la discusión que tuvimos Tono y yo, discusión amable, evidentemente, de pareceres, era hacer un programa de cada sitio o juntarlo y que se viera un poco la relación entre ellos. Decidimos al final esto último, pues para... Porque todavía no tenemos localizado, Jesús, también hay que decirlo, claro. Todo. A partir de ahora hemos acordado, mientras estaban sonando algunos temas, que vamos a dedicar más adelante, no tan seguido, pero más adelante, desde luego este verano, antes de que sea la fiesta, vamos a dedicar un programa a la chicharra de Motilleja. Y pues nada, que se nos ha ido el programa, que nos has aportado cantidad de cosas, datos, que no sabíamos. Y antes, para a ver si resuelves la adivinanza que he puesto, sí, al principio. Mira, hay una llamada, por cierto, que ahora... Que la ha acertado. Ha acertado. Y la adivinanza decía así: un cazador va de caza, hoy come la liebre y mañana la caza. ¿Cómo puede ser? Me has pillado, tic-tac, ¿no? Y a mí también, Jesús. Es que no hay manera. Tiene, bueno, trampa, ¿eh? Pues... Me he imaginado hasta la trampa. Pedro González, que nos ha llamado... Sí, dio con ello. Porque un cazador va de caza. Hoy come la liebre, porque la liebre come todos los días. Y mañana la caza. Mañana el que va a comer liebre es el cazador. O sea que la liebre come hoy y todos los días. Pues Pedro, mira, has tenido un acierto tremendo porque era hoy un poco complicada. Iba con trampa, ¿eh? Jesús... que nos tienes aquí, en Cantabria, en Radio Laredo, en La Gila, para lo que quieras, llámanos. Bueno. Sí, porque ya tu teléfono lo tenemos ya aquí bajo 7 llaves. Cuéntanos todo lo que quieras. Muy bien, pues nada, yo daros las gracias por haberos acordado de mí, por abrir un espacio al sureste peninsular, a las cuadrillas, a las rondas y a los verdiales en vuestro programa. Y desde luego, pues agradecer a quien corresponda que os abran ahí un hueco a vuestro trabajo, porque hay muy poquita gente que dé difusión a este tipo de música, a este tipo de tradiciones, y sí que hay que empezar a convencer a las instituciones y a toda la gente que pueda echar una mano a todo este tipo de cosas, que siguen siendo rentables y que son muy útiles, ¿eh? Aparte de que hay que salvaguardar nuestro patrimonio, pues además hay que empezar también a saber que puede ser muy rentable para la economía sostenible de muchísimos de nuestros pueblos. Sí, señor. Me parece muy bien esto último que nos has comentado, porque es así, además. Jesús, enhorabuena por todo el trabajo que estás haciendo en todas las rondas, en todas las cuadrillas, en todo lo que intervienes, en tu programa de radio. No sé dónde sacas el tiempo. Sí, que no paras, encima escribiendo estos artículos. Escribes en Interfol. Bueno, tu mujer estará encantada, ¿no?, de no tenerte en casa en ninguna hora. Mi mujer lo que estaría encantada es de que echase el freno de vez en cuando. Pues eso, lo digo con retranca. Pero bueno, tengo la suerte de que también participa de estas músicas y de estos bailes, y entonces casi que lo compartimos y lo vivimos juntos. Estupendo. Por esa parte me libro, ¿sabes? Pues un besazo también para ella, por aguantar y por aguantarnos también a nosotros, nuestras mujeres y nuestras... respectivas. Exactamente, que siempre, pues bueno, dedicamos mucho tiempo a estas cosas y a veces, pues bueno, pues nos lo achacan. Complejo, muy bien. Jesús, un saludo a toda la gente que participáis en estas fiestas, de verdad, nos han entusiasmado, volveremos a retomar el tema, además con todo lo que nos has mandado, todas las músicas. Y que nada, y que estamos en contacto y que hasta siempre, Jesús. De acuerdo, muchas gracias, amigos. Un abrazo. Un saludo, Jesús. Nos vamos con unas seguidillas de la Ronda de Motilleja también, de su CD Condenados a Encontrarnos, que podéis encontrar en por internet y solicitarlo. Y recordaros que volvemos. El martes que viene hay un programa repetido de hace 3 temporadas, que es Volvemos a la Tierruca, es el de Requintos y Piteros, que tuvimos de invitado al pitero Paco San José, uh-huh. Y dentro de 15 días, el martes 8 de marzo, tendremos un nuevo invitado, ¿qué es? Pues tenemos a nada más y nada menos que Paco Díez, pasión por la tradición ibérica. De eso vamos a tratar, de la pasión por la tradición ibérica que tiene Paco Díez y que tenemos. Música sefardí, castellanas, uh-huh. De su grupo La Bazanca, en fin, su aula, museo, en fin, todas las actividades en las que está Paco Díez. Bueno, pues nada, que nos despedimos hasta ese martes 8 de marzo en directo, que en diferido nos oiréis el 1 de marzo, y que este programa, Radio Laredo, lo repite el domingo 27 a partir de las 12 del mediodía, y después pues a salir a tomar los vermuses. Vamos a bailar esas seguidillas. Venga, seguidillas, hasta siempre. Miguel Río, hasta luego. Rodrigo Miguel Gómez. Hasta siempre, Tono Regra. Hasta luego. Los